Metro Live presenta This is Resident, Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo. In the mix, worldwide, every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident, Hernán Cattaneo. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Hernán Cattaneo y esto es Resident por Metro 951 y metro951.com. This is Resident. En la primera parte del programa de hoy sonarán, como siempre, productores de todo el mundo. Bienvenidos a Resident. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Resident. Understand. I see my dress.

hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Metro 95.1. Estamos escuchando a Paula O.S. con Pearl, un remix de Powell, Mod con Ruskiela, dos tracks de Davide Ferraro, uno que se llama Model con un remix de Bengal y otro que se llama Jewel Eyes y también Nahar con Apple Longtain. Metro 95.1, sonido urbano. Thank you. hasta la una. Resident Hernán Cattaneo. Hernán Cattaneo.

Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Con la música de Apple Skull y un remix de Bounder, vamos cerrando este Resident por Metro 95.1 y Metro951.com. También sonaron Roy Rosenfeld con The Struggle, dos tracks de Gobzini, uno se llama Pasadena, un remix de East Café y otro de Subandrio, un gran productor de Sri Lanka que siempre suena en el programa. Y cerramos con Golan Sorcher featuring Mila Ygritte, Sush, un remix de Alex Orion que también edita mucho en mi sello Sudbeat. Espero que la hayan pasado muy bien. Los espero el próximo fin de semana y ahora los dejo con mi amigo DJ Paul. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Evolucionar.